Desde San Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil, nos llega una carta de apoyo al tribunal de don Pedro Casaldálica. Dice: el Tribunal de Humanidad, consciente y libre, ha condenado siempre la deuda externa como una iniquidad. Los pueblos pobres y secularmente sometidos a los imperios, a las oligarquías, al capital, no han contraído esa deuda. Así y todo la vienen pagando hace siglos con su trabajo, con su pobreza, con su humillación, con su sangre, con su muerte. Esos imperios, esas oligarquías, ese capital son los verdaderos deudores de esa deuda. No es necesario preguntar quién debe a quién. Cobrar la deuda externa y pagar la deuda externa son auténticos pecados mortales, porque matan. Nuestros pueblos malviven y trabajan para ir pagando los intereses de esa deuda perversa. Se dedican forzadamente a exportar capital para el primer mundo. La corrupción de muchos de nuestros gobiernos es una corrupción normalmente aliada a los intereses exteriores que sigue cobrándose esa deuda. Esa corrupción de nuestras oligarquías no justifica el cobro de la deuda encima de la vida y del futuro de nuestros pueblos. Mientras se quiera justificar la deuda externa, se justificará la existencia de un tercer mundo. Se justificará la actual iniquidad mundial de la humanidad dividida en dos. Por contrapartida y contra la deuda externa, hemos de empeñarnos todos, todas, en pagar y hacer pagar la gran deuda de la intersolidaridad, la deuda a la vida y a la dignidad humanas de todas las personas y de todos los pueblos. Don Pedro Casaldálica.